porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo este programa para poder tener la información necesaria para gobernarnos a nosotros mismos, para ir a la causa de los problemas y para conocer la solución final a los problemas de la prueba de la vida. Para recordar las escrituras y para enterarnos de la revelación del Cordero de Dios. Para participar en las leyes sociales y transformar la realidad. Estábamos compartiendo este anhelo que tiene el pueblo de tener un partido revolucionario con un programa que esté a la altura de las grandes transformaciones que se requiere, y con la educación masiva para verificar la verdad, para descubrir cuándo se está falseando la realidad, para descubrir cómo se falsea la verdad. Para eso, las informaciones que seleccionamos nos permiten comparar los opuestos. De acuerdo a lo que enseña el libro de sabiduría del Antiguo Testamento, para conocer la verdad, dice el Evangelio, hay que poner el bien frente al mal, lo de arriba, lo de abajo, la luz frente a las tinieblas, lo justo frente a lo injusto. Solo así podemos verificar la verdad, descubrir cómo son los hechos que van en concordancia con los mandamientos o que violan los mandamientos, porque en eso se fundamenta la vida, en la moral. Y la moral tiene por base los actos que cada uno hace, los hábitos, las costumbres, los acuerdos, los tratos, los convenios, todo lo que uno hace tiene por base la moral. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito en el título 383. En la prueba de la vida, muchos cayeron por defender los acuerdos salidos de hombres, olvidándose de que a todos ellos les esperaba un divino juicio. Es más fácil que obtenga un mayor puntaje de luz uno que en ningún instante olvidó el divino juicio que él mismo pidió a Dios, a que lo obtenga uno que cayó en un extraño libertinaje, dictado por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. En todo acuerdo, en todo trato hecho, siempre deberíamos habernos preguntado, ¿le agradará a Dios este trato? ¿Violará su ley? Los gobernantes jamás han hecho esa pregunta y a los pueblos no les han hecho participar en estos acuerdos, en estos tratados que ellos hacen, no pensando en el beneficio social, sino en el beneficio privado. Es el caso de este extraño, de esta extraña alianza del Pacífico que Estados Unidos le ordenó a su sirviente, el gobernante aprista de ese tiempo, para hacer un grupo de neoliberales, un grupo de mercenarios capitalistas para querer aprovecharse de sus poblaciones. Pero han pasado varios años de esta extraña alianza y está venida a menos, porque como dice la revelación del Cordero de Dios, todo proyecto, todo plan, todo acuerdo, todo tratado salido de hombres que no tomaron en cuenta lo de Dios, fracasan. Tomar en cuenta lo de Dios significa imitar en forma, aunque sea microscópica, la divina igualdad enseñada en sus escrituras. Pensar en lo social, eso es imitar, aunque sea en forma microscópica. Pero pensar en lo privado, eso es imitar a Satanás, al demonio, que tiene el disfraz de capitalismo en este tiempo. Compartimos la información de EFE. Este canal de noticias tiene la esperanza que Iberoamérica, con Chile, que es el presidente pro tempor de esta temporada, de esta alianza capitalista del Pacífico, pueda reflotar un poco porque está venida a menos. Así son los neoliberales y los capitalistas. Tienen sus arranques de depresión porque en ello prima ganancia en aumento. Si la tasa de ganancia disminuye, se deprimen, se asustan, se atemorizan estos demonios acomplejados al oro, como les llama la doctrina del Cordero de Dios. Compartimos esta información del canal de noticias EFE acerca de la Alianza del Pacífico. El presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial FIE, el exministro español Joseph Piqué, dijo que Iberoamérica confía en que la próxima asunción de Chile de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico sirva para revitalizar este bloque, que ha perdido vigencia y relevancia pese a que en su momento fue un éxito de integración comercial. Bueno, yo creo que de los cuatro países de la Alianza, Chile en estos momentos es el que tiene mayor estabilidad política, tiene las ideas más claras respecto a lo que hay que hacer. Esto lo dijo en la primera jornada del cuarto encuentro iberoamericano sobre la Alianza del Pacífico, en donde también participó la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan. El encuentro organizado por la FIE, con la colaboración de organizaciones empresariales chilenas y españolas, abordará los principales desafíos de la Alianza del Pacífico, un bloque formado por Chile, Colombia, México y Perú, y será clausurado el martes por el presidente del país austral, Sebastián Piñera. En la charla inaugural, Piqué, Greenspan y Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile, coincidieron al apuntar que la Alianza del Pacífico ha perdido el ímpetu que tenía cuando se fundó en abril de 2011. Rebeca Greenspan, en tanto, recordó que Chile será este año el escenario de la cumbre presidencial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y de la cumbre del clima COP25, lo que sitúa al país sudamericano en el centro de la discusión multilateral. Mientras los demonios capitalistas de la Alianza del Pacífico pierden ímpetu, las naciones del sudeste asiático fortalecen su ímpetu, lo opuesto. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 2187. Entre una nación que prefería el dinero del llamado capitalismo y otra que prefería los bienes del comunismo o socialismo, la primera cayó en violación a las leyes de Dios, porque se había advertido al mundo de la prueba de que los que pertenecían al llamado capitalismo, ninguno entraría al reino de los cielos. Tal divina advertencia estaba contenida en la divina parábola advertencia del divino evangelio de Dios, que dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Los que recibieron dinero de la bestia cayeron en complicidad con ella. En la prueba de la vida había que cuidarse a quien se servía para no ser llamado cómplice en el divino juicio de Dios, porque tal acusación equivale a no entrar al reino de los cielos, dictado por el divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí dos mundos, Occidente y Oriente. El occidente materialista agoniza, se empobrece, su crisis es terminal. El occidente prospera, el occidente hace acuerdos de cooperación. Es el caso del acuerdo de cooperación de Shanghái, que desde el año 2000 empiezan a estrechar acuerdos y convenios con una agenda común varios países del sudeste asiático, y recientemente han tenido una nueva reunión. Los gobernantes de las potencias tecnológicas como es China, de la potencia emergente Rusia, de la potencia en población India, se han reunido y ellos forman una trilateral. Ya fue anunciada hace décadas por este gran estratega ruso Primakov, Eugeniu Primakov. Él planteó de este triángulo estratégico de estas tres potencias, Moscú, Delhi y Beijing, porque estas naciones constituyen la mayor parte de la población en el Asia, constituyen la mayor cantidad de reservas y tienen una población que está en constante investigación, desarrollo, y China les lleva la delantera a ellos. Porque China, desde hace 70 años que empieza la revolución socialista, ha tenido un sistema planificado de desarrollo que ha ido logrando proezas. Ahora se reconocen esas proezas, pero los capitalistas se acomplejan, se atemorizan y recurren a la fuerza. El canal de noticias en español de China habla acerca de las propuestas que tiene China para estos países del sudeste asiático en el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo que van logrando y lograrían si es que llegan a cohesionarse aún más. Compartimos esta información del canal de televisión de China en español. Echemos un vistazo a continuación a algunas de las propuestas y contribuciones realizadas por China para el desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái durante los últimos años. En junio de 2018, durante la 18ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente chino Xi Jinping resaltó la importancia de un desarrollo ecológico innovador y coordinado. Enfatizó asimismo una cooperación abierta e inclusiva con el fin de obtener resultados beneficiosos para todos. En términos de intercambios culturales, el presidente Xi instó a defender los principios de igualdad, aprendizaje mutuo y diálogo. También pidió consultas extensivas, contribución conjunta y beneficios compartidos en la gobernanza mundial. En materia de seguridad, Xi subrayó que esta debe ser común, integral, colaborativa y sostenible. China ha sido un contribuyente clave para el desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái. En 2017, China propuso formular un programa de cooperación de 3 años para impulsar la seguridad regional y combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo. China también planteó elaborar un plan de 5 años para la implementación del Tratado a largo plazo de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, ofreciendo canales de comunicación diplomática para todos los miembros. Bajo el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha promovido medidas de facilitación comercial entre los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, estimulando la inversión bilateral y la cooperación económica. Además, ha trabajado junto con otros miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái para iniciar una serie de proyectos de infraestructuras que abarcan el transporte y el suministro energético, con el objetivo de fortalecer la interconexión entre los miembros. CGTN en español. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, está escrito el título 3543. En la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista en su pobreza y caída trató de arrastrar al bloque socialista, más los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia. Este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por 1000 existencias de tinieblas para los engañadores. Sentencia del Divino Padre Jehová, dictada por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los hechos del mundo del trabajo que le han dado prosperidad a China, que empezó su revolución socialista hace 70 años, en 1949, y este año se celebran los 70 años de la revolución socialista en China. Mientras el sudeste asiático coordina y su ímpetu se eleva, los demonios del capitalismo, empezando por Estados Unidos, agoniza y se empobrece cada día. El drama de Estados Unidos tiene por causa que se le cumplió su tiempo. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, desarrollarse y terminar, morir. El tiempo de gloria del capitalismo ya pasó. Ahora se vive la caída, la agonía del capitalismo. En esa etapa, dice la revelación del Cordero de Dios, Estados Unidos, la cabeza, no quiere hacer un papel de segundo orden. Antes prefiere destruirlo todo. Es por eso que todos sus intentos por crear, por desencadenar una guerra atómica, desde hace varios años, desde hace más de una década, este problema de Estados Unidos de querer desencadenar guerra atómica está ahí presente. Quiso con Siria desencadenar guerra atómica. Quiso con Ucrania desencadenar guerra atómica. Ahora vuelve sobre sus impulsos demoníacos Estados Unidos y quiere desencadenar guerra atómica contra Irán. Es por eso que viene provocando. Estados Unidos viene falseando la realidad. Así dice la doctrina, falsea la realidad, falsea la verdad, viene provocando lo que se conoce como banderas falsas o incidentes provocados para echarle la culpa a otro. Porque esta costumbre demoníaca de hacer un incidente y echarle la culpa a otros viene desde muy antiguo. Ya vemos cómo Nerón incendia Roma y le echa la culpa a los comunistas cristianos para iniciar una carnicería, una persecución contra ellos. Ya vemos cómo el fascista Adolfo Hitler incendia el Congreso y le echa la culpa a los comunistas para iniciar una carnicería también contra todo lo que sea comunismo. Y ahora Estados Unidos ha inventado banderas falsas, como esa operación militar realizada contra las Torres Gemelas el año 2001, realizada por Estados Unidos, el Pentágono, la CIA, contra las Torres Gemelas, para tener como pretexto la invasión de Afganistán, destruir Irak, apoderarse del petróleo. Ahora pretende destruir esta alianza que existe entre Irán, Rusia, China, los países del sudeste asiático, y quiere provocar un gran conflicto que puede irse de las manos y llegar a guerra atómica. Ese intento está profetizado en la doctrina del Cordero de Dios, pero solo como intento. No va a poder consumar este acto demoníaco. Ese incidente de acusar a Teherán de haber provocado estas explosiones en una embarcación japonesa, cuando el sirviente de Japón había llevado un mensaje por orden del dictador de Estados Unidos, Donald Trump, para negociar con el gobierno de Irán. Es todo un juego geoestratégico de dominación por interés privado, por posesión privada exclusiva, como lo anuncia el Cordero de Dios. Sobre eso compartimos esta información que la cadena pública de televisión francesa en español ha publicado. France 24 informa que Teherán rechaza las acusaciones de ataque contra embarcaciones por parte del mentiroso número uno del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Según Estados Unidos, este video revelado por el Comando Central mostraría a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní recuperando una mina que no explotó de la embarcación japonesa Kukuka Courageous en el Golfo de Omán. Para Washington sería una prueba irrefutable de la presunta responsabilidad de Teherán en los ataques contra las dos embarcaciones petroleras el pasado jueves. El secretario de Estado Mike Pompeo ya había señalado a Irán como culpable. Esta evaluación se basa en la inteligencia, las armas usadas, la capacitación necesaria para ejecutar la operación, ataques similares de Irán a barcos y el hecho de que no hay ningún grupo aliado en el área que tenga los recursos y la capacidad para actuar con ese alto nivel de sofisticación. Pero Teherán califica los señalamientos en su contra como una diplomacia del sabotaje. El canciller Mohammad Javad Zarif culpó a un llamado equipo B de la tensa situación cerca del estrecho de Hormuz. Hace referencia a aliados de Estados Unidos como Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que según él buscan llevar a la administración Trump a una confrontación directa con Irán. Que Estados Unidos se haya apresurado a hacer acusaciones contra Irán sin evidencia objetiva o circunstancial solo deja fuertemente claro que el equipo B se está moviendo hacia un plan B, la diplomacia del sabotaje, incluido Shinzo Abe, y encubrir su terrorismo económico contra Irán. La televisión estatal iraní publicó este otro video que muestra a salvo a los 44 marineros que iban en las dos embarcaciones. Mientras aumenta el temor ante una posible escalada militar entre ambas naciones, Estados Unidos anunció el envío de un destructor para prestar ayuda a los cargueros afectados por las explosiones. Puede conectarse al canal de YouTube. En el canal de YouTube escriben El Tiempo que Resta y pueden seguir esta programación en vivo viendo los videos, las informaciones que tenemos seleccionadas para compartir con nuestro pueblo, para estar bien informados en lo que ocurre en el plano local y en el plano planetario. En un título del Cordero de Dios, en el 1073 del libro Lo que Vendrá, en el inicio de este título dice el Divino Padre Eterno: los acontecimientos bíblicos prometidos al mundo ocurrirán en el Oriente. Este hemisferio posee una más elevada moral. El llamado hemisferio occidental es inmoral, porque el extraño apego al oro le creó una extraña moral. Escrito por el enviado Alfa y Omega. A continuación vamos a compartir una información en video de una infografía para conocer con mayor exactitud qué es el Estrecho de Hormuz, este punto geoestratégico vital en el Medio Oriente y que tiene en vilo en este momento al planeta, porque es el epicentro de los conflictos que pueden impactar en toda la Tierra. La cadena pública de televisión de Francia en español informa qué es el Estrecho de Hormuz. Situada a la salida del Golfo entre Irán y el Sultanato de Omán, el Estrecho de Hormuz es un paso estratégico para el tráfico marítimo petrolero. En esta región crece la tensión. El pasado 12 de mayo, 4 navíos fueron víctimas de un ataque de sabotaje frente a Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos. El 14 de mayo, Arabia Saudita declaró que 2 de sus estaciones de bombeo de petróleo sufrieron ataques reivindicados por los rebeldes hutíes, considerados por Arabia Saudita como una fuerza de choque de Irán en Yemen. Para responder a las presiones estadounidenses, Irán amenaza con bloquear este corredor marítimo, lo que tendría graves consecuencias para el aprovisionamiento mundial de petróleo y conduciría a una fuerte alza del precio en los mercados y desestabilizaría la economía mundial. Un tercio del consumo mundial circula por allí. ¿Es posible un bloqueo? Militarmente, sí. Irán dispone de un puerto militar situado en la entrada del estrecho. Podría apoyarse en el argumento de su seguridad y solo hacer más lento el tráfico. El derecho internacional garantiza la libertad de circulación en el estrecho. Un bloqueo total significaría una intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. Para desbloquear el transporte civil, una solución militar no está excluida. El cuartel general de la quinta flota estadounidense se encuentra en Bahrein, no lejos de allí. Francia también está presente con su base en Abu Dhabi. Estas tensiones no tienen nada de nuevo. Hubo una crisis en 2011 cuando Irán amenazó con cerrar el estrecho luego de su enfrentamiento con los países de Occidente en torno a la cuestión nuclear. En los años 80, en pleno conflicto entre Irán e Irak, navíos e instalaciones petroleras de ambos países sufrieron ataques. En el capítulo 13 del Evangelio se menciona un poder despiadado de 7 cabezas y 10 cuernos. Las 3 cabezas mayores de la bestia son Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En un plano del Cordero de Dios está profetizado. En su caída, la bestia todo quiere destruirlo, porque herida en su orgullo, la extraña bestia jamás aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo. La bestia solo conoce la extraña moral salida de la posesión al oro, escrito por el enviado Alfa y Omega. En este afán de destruirlo todo, Estados Unidos inició en 2018 una guerra comercial contra China. China se ha defendido, China ha tomado también las medidas necesarias y prudentes para contraatacar este afán destructivo de Estados Unidos y le ha advertido que los aranceles van a perjudicar a la economía de Estados Unidos. Sobre eso compartimos el siguiente informe de del canal de televisión en español de China. Música. Ahora vamos a Estados Unidos, donde la mayor asociación global de economistas especializados en economía aplicada, junto con una serie de bancos internacionales y otros organismos asesores, han emitido una advertencia sobre una inminente desaceleración de la economía estadounidense, todo como resultado, según afirman, de las medidas comerciales proteccionistas de Washington. Los aranceles de Washington y el proteccionismo comercial podrían costarle a la economía estadounidense un precio bastante alto. Economistas aplicados y legisladores de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, con sede en Washington, D.C., han emitido un reporte en el que advierten que la economía estadounidense perderá impulso en 2019 y apuntan a una recesión del 15% este año, con probabilidades de que la contracción aumente a un sorprendente 60% para finales de 2020, en caso de que las relaciones comerciales no mejoren. Si se aplican aranceles sobre todas las importaciones de China, lo que incluye una gran cantidad de bienes de consumo, comenzaremos a ver efectos mucho más extendidos en la economía estadounidense. Los economistas señalan que al final será el consumidor estadounidense y especialmente los hogares de bajos recursos los que cargarán con el peso de los aranceles estadounidenses sobre bienes chinos. Con el consumo abarcando cerca de 2/3 de la economía estadounidense, los impuestos en la frontera son particularmente preocupantes. Si entramos en la categoría de 25%, como importador estadounidense, no hay manera de disminuir ese tipo de impacto mediante efectos administrativos o cambios estructurales a la cadena de suministro. Va a ser necesario pasar esos precios a los consumidores. Los aranceles y la amenaza que representan podría no ser la única tormenta que se avecina para Estados Unidos. El desvanecimiento de los efectos de los estímulos generados por los recortes fiscales y el debilitamiento de la inversión también están ensombreciendo el panorama para la mayor economía del mundo. Esto está haciendo que los inversores se apresuren a adquirir activos seguros como títulos del Tesoro estadounidense. Si las empresas dejan de invertir y deciden aplazar sus planes de inversión, eso en sí mismo conllevará una reducción de la actividad y generará a su vez una reducción del crecimiento del Producto Interno Bruto. Una serie de bancos globales y organismos asesores han recortado sus pronósticos de crecimiento para la economía de Estados Unidos. La empresa de servicios financieros JP Morgan Chase recortó su pronóstico de crecimiento económico en Estados Unidos para el segundo trimestre de 1,4 puntos porcentuales a 1%. Oxford Economics redujo su estimado de 1,6 a 1,3% y el grupo Barclays de 2,2 a 2%. Por su parte, Morgan Stanley advirtió que una recesión global podría suceder en 3 trimestres si Washington escala su guerra comercial. CGTN, en español. El dictador despiadado de Estados Unidos dice que la crisis climática es un invento creado para atacar a Estados Unidos. Lo mismo piensa su sirviente, el dictador, aprendiz de dictador de Brasil, Bolsonaro. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, verso 8, está escrito: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis capítulo 16, verso 8 y 9. Ese ángel de la ira de la copa que es derramada sobre la tierra se viene cumpliendo como un jinete apocalíptico. Los últimos informes de mayo de 2019 dan cuenta que mayo ha registrado récords históricos de calor. Sobre eso es el siguiente video y audio que compartimos. El canal de televisión Euronews informa acerca de este récord histórico que ha batido el mes de mayo de 2019 sobre el calor incesante en la Tierra. We'll be right back. La actualidad del clima en colaboración con Copérnicus. El mes pasado fue uno de los tres meses más calurosos de mayo desde 1979. En gran parte de Europa, mayo fue más frío que de costumbre, con algunas excepciones como las olas de calor de corta duración en Rusia occidental y la península ibérica. El ciclón tropical Fani azotó el este de la India, provocando la evacuación de emergencia de más de 1 millón de personas. Grandes precipitaciones provocaron inundaciones y corrimientos de tierra en la región del Adriático. La extensión del hielo marino del Ártico fue la segunda más baja para esta época del año desde 1979. La tendencia a la baja del hielo del mar Ártico sigue siendo notoria desde el año 2000. La actualidad del clima en colaboración con Copérnicus. Esa advertencia bíblica que Dios dio desde el paraíso: de todos los árboles podéis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La revelación telepática del Cordero de Dios ahora nos explica que esto significa un sistema de vida que hace cosas buenas y malas, que hace cosas donde se crea y se destruye. Hace cosas que aparentemente son beneficiosas, pero causan malestar. Es lo que la tecnología actual del capitalismo produce. El invento de la luz eléctrica, el descubrimiento de la electricidad y los inventos que se han derivado de ella, como la luz eléctrica, provoca asimismo malestar en las poblaciones y en las ciudades del capitalismo que hacen mal uso de ella, a tal punto que pueden llegar a contaminar por exceso de luz a la ciudad. Es el caso de Singapur. La ciencia del Cordero de Dios nos dice que la violación a la ley de Dios invadió todos los campos del saber humano. Esto fue la ciencia del bien, producto de un extraño y desconocido sistema de vida que en sus extrañas leyes incluyó lo desigual. No todos compartieron por igual lo que ofrecía este extraño sistema de vida, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahí está el malestar. No todos compartimos por igual lo que ofrece el capitalismo, porque tiene por base la exclusividad, el privilegio, la palabra "esto es mío", la posesión con complejo al oro, y eso ya se convierte en algo demoníaco. Compartimos la información del canal F en español acerca de lo que ocurre en Singapur. Es la ciudad con mayor contaminación lumínica del planeta. Quien mire el cielo nocturno en Singapur no verá muchas estrellas. La contaminación lumínica, producida por las luces artificiales que permanecen encendidas las 24 horas del día, 7 días a la semana, invade la oscuridad de la noche. El mar de luces evidencia la ciudad que nunca duerme. Los edificios de oficinas permanecen iluminados hasta altas horas de la noche, y las áreas públicas mantienen las luces encendidas para la seguridad de los peatones. En 2016, el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Contaminación Lumínica colocó a Singapur como la nación más contaminada del mundo y aseguró que no es posible observar la Vía Láctea desde ningún lugar del país. Aunque es fundamental para la infraestructura urbana, la contaminación lumínica tiene efectos perjudiciales para los seres humanos y el medio ambiente. Afecta el ritmo circadiano natural de los seres humanos y la vida silvestre. Los estudios sobre su impacto buscan incluso sus vínculos con el desequilibrio hormonal y diversas enfermedades. un problema difícil de erradicar en Singapur, pues algunas de las principales fuentes de contaminación lumínica son sus puertos, el aeropuerto y el distrito financiero de Marina Bay, los centros de comercio, transporte y finanzas de la nación, reflejo del crecimiento y progreso del país insular. En un plano del Cordero de Dios está escrita la posibilidad que tuvimos todos los seres humanos de crear un sistema de vida unificado que a todos nos hermanara en relación con la naturaleza y habré hecho de este planeta de prueba un planeta de luz para el disfrute igualitario y en abundancia para todos, porque la naturaleza tiene para alimentar a todos y de una magnífica forma, sin que a nadie le falte nada. El por qué hay niños que tienen que trabajar es una acusación directa al sistema de vida, un sistema de vida que destruye la inocencia, la contamina, la induce, la conduce a vivir un infierno, el infierno de la explotación de los derechos de los niños. Se ha celebrado recientemente el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y sobre eso vamos a compartir este video para los que están conectados en el canal de YouTube El Tiempo que Resta y por audio a los que nos sintonizan. La UNICEF pide la prevención para erradicar el trabajo infantil. Cambian botellas de plástico por unas cuantas rupias al día. En la estación de trenes de Nueva Delhi, grupos de menores buscan el material reciclable desechado en los vagones. Cuando viene el tren siento un poco de calor y siento que se me queman los pies mientras camino por los rieles. Y por eso tenemos afán de recoger la basura. Casi siempre me lastimo los pies. Las multitudinarias ciudades de la India son el destino de muchos adultos que ven en ellas mejores oportunidades de empleo. Pero ante la presión económica, los menores son lanzados a las calles sin ningún tipo de protección. La familia de mi abuela me echó. Estuve con ellos mientras recogía basura. Luego me rompí la pierna y me echaron. Mi hermano y otros 3 o 4 niños me ayudaron con el tratamiento y me cuidaron. Los analistas de UNICEF dicen que se trata de un círculo vicioso. La falta de educación, el analfabetismo y la falta de oportunidades lleva a muchos padres a enviar a sus hijos a trabajar. Y ante la falta de control, algunos nunca vuelven a la escuela. La prevalencia del trabajo infantil en áreas urbanas está incrementando y creo que parte de las razones es que los gobiernos y también la sociedad civil se enfocan mucho en la atención inmediata y en la rehabilitación inmediata únicamente. No se enfocan mucho en las situaciones de largo aliento o la prevención. Según cifras de UNICEF, hay al menos 10 millones de menores entre los 5 y 14 años trabajando en la India. Las escrituras y la revelación del Cordero de Dios nos dicen que nuestro destino no tuvo que ser de esa forma, que pudo ser diferente. Todo dependía del despertar del pueblo que se mantuvo dormido durante siglos y siglos. Este dormir de la humanidad permitió que los abusadores, este pequeño grupo de las tinieblas, que pidió al Divino Padre Jehová nacer en este planeta, le pidió una oportunidad para que ellos vayan despojándose de sus impulsos a hacer el daño a los demás. Pero se dejaron llevar por sus impulsos de dominio en base a la posesión exclusiva. Que se puede cambiar, que podemos arrepentirnos. Arrepentirnos significa cambiar de sistema de vida. Este sistema de vida no es de Dios. no le agrada. Por eso ha dictado su sentencia. Por eso está en crisis siempre. Por eso que todos los gobiernos del pasado, todos han desaparecido. Ninguno ha quedado. Miremos un poco el pasado. ¿Qué gobierno está? Ninguno. ¿Por qué? Porque violaron la ley de Dios. Y los gobiernos actuales correrán el mismo destino. ¿Qué es lo que viene? Cristo, en su doctrina del Cordero de Dios, anuncia. Cristo implantará en la tierra el comunismo universal. Y los acomplejados al oro se van a enloquecer. Y el mundo se va a quedar con la boca abierta. Pero los pueblos de la tierra, los niños de este mundo, van a recibir al comunismo, porque les recordará, y a todos nos recordará, que es la filosofía normal del universo. En el universo no existe lo privado, no existe la palabra esto es mío. ¿Quién podría decir este espacio del universo es mío, este planeta es mío, este cuerpo celeste es mío? ¿Quién puede decir eso? Nadie. ¿Y por qué en la Tierra alguien dice esto es mío? Se debe a un complejo de ambición de unos pocos que con la fuerza impusieron un sistema de vida que llega a su fin, porque nada es eterno en este planeta. El cielo y la tierra pasarán, significa que todo termina, y este sistema de vida que se cree eterno está agonizando. Queremos compartir con las familias, los padres, las madres, los hijos, las hijas, los niños, las niñas, con la familia, con esta Trinidad divina, Padre, Madre, Hijo, que es la base de una comunidad, y que la comunidad se expande. La comunidad planetaria se unificará en una sola. El milenio de paz, este mundo ansiado por lo justo, por lo revolucionario, por los luchadores, por los pacificadores, está emergiendo en la Tierra, creando una psicología que cambia las costumbres, cambia el pensar, cambia el sentimiento, porque nos damos cuenta, con el conocimiento de Dios, que nuestro destino puede cambiar. Les invitamos a sintonizar el día domingo de 10 a 1, el tiempo que resta. Tendremos más tiempo para vuestra participación, tendremos más informaciones seleccionadas durante la semana para compartir, con el propósito de construir un partido revolucionario de los trabajadores, con un programa que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo, la mayoría, para transformar de raíz las cosas, con una educación masiva de la población en los derechos igualitarios del comunismo, de Dios, en el Evangelio, en la doctrina del Cordero de Dios y lo mejor de la filosofía que han dado los revolucionarios no bíblicos en esta morada planetaria. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.